Este fin de semana tenemos el 13º Encuentro Regional de Danzaris, celebrando el Aberrieguna, el Día de la Patria Vasca. Bueno, como ya la comunidad cañera sabe, tenemos hace años, 13 años consecutivos que hacemos esta fiesta. Vienen delegaciones de diversos centros vascos, vecinos y no tanto, que nos acompañan. Son dos jornadas, digamos. El día sábado se hace una exhibición de danzas y un desfile que se hace con tambores, que es lo que nosotros llamamos el calejira y el tambor, la tamborrada, desde el centro vasco hasta el escenario que se pone en la plaza. Y ahí se hace la exhibición de todas las delegaciones que participan, con bailes distintos, trajes totalmente distintos, todos típicos, donde también se explica la reseña de cada danza y su lugar. Después se hace una romería acá, que es, digamos, como si fuera una tasca, una cantina, para todos los miembros que vienen de las delegaciones. También hay personas de Cañera que vienen. Y después, el día domingo, se hace la despedida de las delegaciones, donde se les da un recuerdo del evento, con un almuerzo de camaradería, que este año se hace en el centro de jubilados, porque bueno, acá no nos alcanza el salón para la cantidad de gente, y ahí también hay mucha gente de Cañuelas. Este año particularmente vamos a hacer un reconocimiento a los 5 socios más antiguos de la entidad, que nos acompañan aún. Y bueno, y tenemos también un grupo que viene de folclore vasco, que va a estar en el almuerzo del domingo, que es el grupo Sutarriac, que es de un folclore muy típico vasco, con instrumentos inclusive típicos, y la verdad que bueno, es muy lindo, y queríamos compartirlo porque en otra oportunidad vinieron a lo que era la romería, pero bueno, es como que para la gente que está habitualmente en la comunidad es como habitual verlos, pero nos pareció lindo traerlo al almuerzo, donde lo veía por ahí gente distinta, y es una manera de insertar la cultura vasca en la comunidad, ¿no? El gobierno vasco, en sus planes cuatrienales, es decir, donde se establece cómo se llevan adelante determinadas actividades, tanto dentro del País Vasco como en la diáspora, o sea, nosotros los vascos que estamos fuera del país, establece determinadas fechas que son como importantes para que se destaquen dentro de las comunidades donde cada centro vasco está. Puntualmente, bueno, el Día de la Patria Vasca es uno. Y nosotros tomamos esa fecha como para, digamos, hacerlo muy visible en la comunidad. Y se nos ocurrió hacerlo la primera vez en el año 2007. Y bueno, y en ese momento, bueno, tuvimos un apoyo del Consejo. En ese momento, hoy el intendente Arrieta estaba en el Consejo Deliberante, y me acuerdo que le llevamos la propuesta y a él le pareció interesante, además de su origen vasco también. Y bueno, y me acuerdo que nos apoyó en un montón de cosas. Bueno, después la municipalidad nos ha apoyado a lo largo de todos los años, desde lo institucional y también en lo económico. Con el escenario, con la iluminación, con el sonido, siempre hemos tenido un gran apoyo del municipio realmente. Y bueno, y así fue. Y la verdad es que el primer año nos lanzamos medio sin saber muy bien cómo hacerlo, y cuando quisimos acordar teníamos 7 centros vascos o 8 que vinieron la primera vez. Y qué sé yo, bueno, fueron saliendo cosas mejores, peores cada año, pero la verdad es que la felicidad que nos da hacerlo es realmente muy importante. Son, creo que, 12 en total, si no estoy equivocando, entre los que vienen, porque no todos vienen el sábado, hay algunos que están el domingo, hay algunos que están el sábado y no el domingo, pero por ahí seguramente me voy a olvidar de alguno, pero bueno, está Laura Aguad de Buenos Aires, el de Nacuad de La Plata, el de Nacuad de Lomas de Zamora, Toki Eder de José C. Paz, Euskal Herria de Lanús, hay el Centro Vasco de Burundic de Paraná, de Maipú, de Tres Arroyos, de Chivilcoy, de General Rodríguez, bueno, ya te digo, no sé si me estoy olvidando alguno, pero bueno, ahí te estoy mencionando varios. Y la verdad es que tenemos realmente, la gente le gusta venir a esta actividad y te lo demuestran. Para aquel que lo ve como, sí, como turista, digamos, como sí, quien dice desde afuera, bueno, la alegría de la danza, el colorido de los trajes, sin lugar a dudas, y bueno, es muy muy importante también la reseña de cada danza, lo que significa, si alguien lo puede escuchar, realmente también es muy importante, porque determina un poco la digamos, la idiosincrasia del pueblo vasco de cada una de sus regiones. El sábado es a partir de las 18:30 horas en la plaza. Bien. Y el domingo el almuerzo es a partir de las 13, ya están prácticamente agotadas las tarjetas. En el centro de jubilados. En el centro de jubilados. Por ahí todavía hay algunas y se comunican con los miembros de comisión, por ahí todavía alguien que quiera puede llegar a conseguir. Perfecto. Pero ya tenemos, en este momento tenemos 200 personas.